Vamos a cerrar nuestros ojos. Y tomamos conciencia de nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhala y exhala. Siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención, dirígela a la respiración. Inhala y exhala. Atención a la palma de tus manos. Mantente consciente, presente en la palma de tus manos. En la palma de tus manos. Tu atención en la zona de tu frente. Presente, consciente. de tu frente. Siente, presente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu corazón. Los latidos de tu corazón, cómo tu corazón bombea la sangre a cada célula de tu cuerpo. Tu corazón late. Ahora observa y expande tu estómago. Observa cómo tu estómago se expande y se contrae. Observa cómo tu estómago se expande y se contrae. Observa. Dirige tu atención a tu respiración. Es lo que permite que tu corazón esté latiendo, que tus pulmones te permitan respirar, que cada órgano de tu cuerpo funcione como está funcionando en este momento. ¿Qué es lo que permite la vida del cuerpo? Y no, el ser, la chispa divina, el espíritu. El espíritu permite la vida del cuerpo. El cuerpo es el vehículo del espíritu. ¿De dónde vino el espíritu que está en el cuerpo? El espíritu vino de Dios. Dios es la fuente. El espíritu es el Hijo de Dios. ahora afirma, yo soy el Espíritu. Yo soy divinidad. Yo soy el Hijo de Dios. Eso es lo que soy. Amor, paz. Yo no soy los pensamientos. Los pensamientos son programas. Yo no soy eso. Yo soy lo divino. Yo soy el Rey de los cielos. Contacta, conecta con lo divino en ti a través del silencio. Siente la paz. Siéntelo. La pregunta. ¿Qué es lo que me quita la paz? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que no estás aceptando? ¿Qué es lo que tratas de forzar o controlar? Tráelo a tu mente. energía que se mueve dentro de ti cuando no aceptas el sentimiento. Siéntelo. Siente la energía que se mueve ante esa situación que no aceptamos, que luchamos. Permítelo. Acepto esta situación y se la entrego a Dios. Lo acepto como parte de mi crecimiento espiritual. Lo acepto porque entendiendo las leyes, sé que esto es necesario y perfecto para mi evolución. Lo acepto porque nada sucede por casualidad, ni la hoja del árbol cae si no es por la voluntad del Padre. Esto está diseñado por el que más me ama, para aprender, para crecer, para ser bendecido. Lo acepto. Me entrego a lo que es, renuncio al control, renuncio a forzar, renuncio a luchar. Hágase, Señor, tu voluntad. Muéstrame el aprendizaje que debo realizar. Dame la sabiduría para comprender lo que necesite comprender. Acepto la situación como parte de la maestría que necesito realizar. Amado Dios, hágase, Señor, tu voluntad. Me entrego y me rindo a la voluntad superior. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está. Hecho está. Ahora vamos a pasar a la gratitud y vamos a agradecer, valorar lo que forma parte de nuestra experiencia de vida. Agradecer absolutamente todo lo que podamos agradecer. Desde que dormí en una cama con una colcha, desde que tengo un cuerpo saludable, agradece y valora absolutamente todo lo que forma parte de tu experiencia de vida. Y decimos lo siguiente: amado Dios, gracias, gracias, gracias por, y agradecemos. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, vida, por gracias, gracias, gracias por damos en parte de la programación del ambiente. Vamos a hacer tres respiraciones profundas, conscientes. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Vamos a visualizarnos rodeado por las circunstancias que quieres en tu vida. Visualízate viviendo lo que quieres ser, hacer y tener. ¿Qué te gustaría? ¿Qué sería bonito que ocurra en tu vida? Visualízate abundantes recursos, abundante de salud, abundante relación, abundante de paz. Ahora, vamos a imaginar un día de tu vida cómo sería, cómo es. Te levantas por las mañanas. Desde que abres tus ojos, sientes unas emociones muy elevadas de gratitud, de paz, de amor. Estás enamorado de la vida. Agradeces practicas tu meditación. Luego de tu meditación, haces ejercicios, deporte. Luego tomas un buen desayuno. Te vas al trabajo, a tu empleo o tu emprendimiento que has creado. Un trabajo, un empleo, un emprendimiento que te permite disfrutar de la vida. Ese emprendimiento ha crecido tanto, tanto, tanto, que han llegado miles de clientes a comprar tus productos y servicios, pagando muy amorosamente. Porque eso tú lo entregas con mucho amor. El dinero dejó de ser problema en tu vida y se convirtió en un facilitador de experiencias conscientes. Ahora no hay límites. Tus cuentas bancarias están rebosando. Ahora puedes hacer y tener lo que antes no se podía por la limitación económica. Seguramente puedes emprender nuevos proyectos porque tienes el capital para hacerlo. Puedes viajar con tu familia, donde siempre quisiste viajar. Imagínate viajando, conociendo nuevos lugares, con tus familiares, imagínatelo, siéntelo. ¿Cómo te sientes viajando con tu familia? Sido una persona muy valiosa. La vida te compensa con muchos recursos. Tu estilo de vida ha mejorado muchísimo. El lugar donde vives, tu movilidad. Tu cuerpo físico está en su mejor estado de forma. Gozas de una excelente salud. Tienes unas excelentes relaciones con tu pareja, con tus familiares, con tus amigos, con las personas del trabajo. Hay armonía, respeto, relaciones armónicas. Te sientes enamorado de tu vida, conectado con Dios. Los resultados se expresan por añadidura. Una gran sonrisa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Amado Dios, dicho está, hecho está. Amén. Gracias, gracias, y cuando así lo sientas, familia, abres tus ojos, le dices a tu mente, hoy será un gran día. Y cuando empiece tu día, salgas a la calle, el mundo, recuerda irte con las herramientas del amor. Practiquemos el amor. Entremos en el amor a través del perdón, a través de la aceptación, a través del autoconocimiento, asumir, observar nuestro interior. Gracias, gracias, gracias, gracias. Que tengan un maravilloso día. Que Dios los bendiga.